su ayer junto a mis abuelos. Jesucristo hoy junto a mis hermanos. Jesucristo aquí, presencia y memoria. Señor de la historia, Jesús el Señor. Y libre es la gente que tiene memoria. Seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Crucificado, Jesucristo hoy, hombre solidario, Jesucristo aquí, fiesta y alabanza, señal de esperanza, Jesús Salvador. Qué libre es la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, que junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad.